El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Ecuador es, Ecuador es la tierra más bonita, mi Ecuador, Ecuador es la tierra más querida, Ecuador, mi Ecuador. Que hay aquí son bellas como las tardes que caen en mi país. Tienen labios de panela y ojitos de capulí, y cuando entran en tu vida nada las hace salir. Por eso Ecuador es, Ecuador es la tierra más bonita, mi Ecuador, Ecuador es la tierra más querida, Ecuador, mi Ecuador es. Por donde quiera que tú vayas en la sombra encontrarás sin igual, sinfonía de colores, cerros, selva, valle y mar, y sus hombres que celosos la historia hacen respetar. Por eso Ecuador es, Ecuador es la tierra más bonita, mi Ecuador, Ecuador es la tierra más querida, Ecuador, mi Ecuador es. Ecuador es, Ecuador es la tierra más bonita, mi Ecuador. Amigos oyentes, al aire estamos saliendo en la www.casadelacultura.gov.es, aquí transmitiendo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana su programa Tradición Musical. Darío Males desde los micrófonos. Hoy estamos, debemos de estar más bien con el ánimo arriba, siempre con los brazos arriba. Sabemos que lo sucedido desde el día sábado, Ecuador ha sido golpeado por un terremoto bastante fuerte de 7.8 grados, especialmente que ha afectado a la región costera. Nosotros queremos abrir abrir los micrófonos para darles a conocer la campaña de solidaridad que se titula La Hora de la Emergencia es la Hora de la Solidaridad, que ha emprendido el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Todos los implementos de seguridad, vituallas, víveres, alimentos no perecibles, esta institución lo está recolectando en todas las oficinas de las direcciones distritales del MIES y coordinaciones zonales de esta institución. Hace un momento ya nos confirmaron que el horario de recibir todos estos tipos de elementos se ha ampliado. En horas tempranas era de 8 de la mañana a 7 a 17 horas, pero ya nos han confirmado que también estarán hasta las 0 horas, es decir, hasta las 24 horas de la noche, recibiendo todo el tipo de ayuda que la gente de Quito, la gente de los distintos lugares del Ecuador pueda dar a estas provincias que han sido afectadas muy seriamente por este terremoto. Para el día de hoy y más adelante les vamos a presentar unas entrevistas realizadas en la mañana. Vamos a enlazarnos hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Guayas, donde nos harán un pequeño reporte sobre las afectaciones de este núcleo. Al momento vamos con música y luego ya les presentamos este enlace que hicimos en la mañana. Cuando te miro, siento un vacío que me hace suspirar, que me acelera el corazón y cambia mi palpitación. Y sin cerrar los ojos puedo soñar. Cuando te miro, busco un motivo para estar donde tú estás. Porque aunque no puedo explicar lo que yo siento, la verdad, prefiero pronto poderlo averiguar. ¿Y cómo puedo hacer para tan solo rozarte y poder a ti acercarme? Oh, cuando te miro, no encuentro una razón que me detenga para ir a saludarte. Cuando te miro, yo sé que nada pierdo en arriesgarme, pues sé que tú me miras también. Oh, Estamos aquí en Tradición Musical. Como les conté en el inicio del programa, en horas de la mañana, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Nacional, el escritor Raúl Pérez Torres, tuvo la amabilidad de recibirnos en su despacho y darnos ciertas declaraciones en torno a las acciones y sucesos que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana frente al contexto del país, el terremoto que ha sacudido la región costera del Ecuador. Entonces, les presentamos este pequeño audio. Contenta, a pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Si compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Amigos oyentes, nos encontramos junto al escritor Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el sábado, el pasado sábado 16 de abril, el Ecuador se encuentra conmocionado tras los destrozos realizados por este temblor, este terremoto que ha sacudido la región costera del Ecuador. Nos encontramos con el escritor Raúl Pérez Torres. Vamos a hablar sobre este suceso y también sobre si ya tenemos reportes de los núcleos provinciales de la región costera, especialmente de Manabí, Esmeraldas y también Santa Elena, Guayaquil. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, es decir, como usted dice, como estremecidos con un profundo dolor por esto que aqueja a nuestra patria, pero desde luego solidarios y con un abrazo de esperanza para todos aquellos que han sufrido calamitosamente este dolor. Hemos conversado con los presidentes de Manabí, de Guayas, de Los Ríos, de Santa Elena, de Santo Domingo, de Esmeraldas, y algunas de estos núcleos han sufrido pequeños destrozos, pero en todo caso la solidaridad nuestra se ha demostrado porque estamos haciendo centros de acopio en todo el país, en los 23 núcleos provinciales y en la Casa Matriz. Hemos establecido el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura para que la gente venga a entregar su apoyo, su generosidad, su solidaridad en alimentos, en medicina, en ropa, en agua, en todo aquello que necesitamos urgentemente. Pero también queremos darles nuestra solidaridad y nuestra esperanza. Queremos también armar caravanas culturales para que vayan por las regiones más afectadas a fin de llevarles esa esperanza mediante la cultura. Van a ir artistas, poetas, cantantes, titiriteros. Necesitamos un especial cuidado para los niños y en ese sentido estaremos presentes en todas las regiones de la patria. Bien, se ha conocido de todo este destrozo y bueno, de toda esta campaña que quiere llevar adelante la Casa de la Cultura. ¿Lo va a hacer de manera solitaria o con otras instituciones que ya se estén uniendo en este momento? Bueno, todo lo que nosotros recojamos en los 23 núcleos provinciales y en la Casa Matriz, desde luego tendremos que hacerlo con el MIES, con el Ministerio de Inclusión Social, porque queremos que llegue lo más pronto y que llegue a su destino de la manera más segura. En horas de la mañana en la radio tuvimos contacto con el núcleo de Guayas. Nos comentaban sobre algunos percances que han tenido en la parte de la biblioteca y también de los museos. No sé si usted tiene mayor información sobre estos percances. Sí, como yo le decía, especialmente en Puerto Viejo, en Manabí, en Puerto Viejo, donde queda la Casa de la Cultura, inclusive hubo una crecida del río que inundó todo el patio y todas las aulas donde se hacen presentaciones culturales en Manabí. Y en Guayaquil, en la Casa de la Cultura, sí se nota unas fracturas en las paredes especialmente, ¿no? Así que hay que estar atento. En Los Ríos es donde no hemos tenido todavía ninguna comunicación. En Esmeraldas hay una parte también de las paredes, en el núcleo de Esmeraldas, que se necesita un apoyo inmediato para que no se sigan resquebrajando. En cuanto al personal que labora en estos núcleos, ¿ha conocido de algunos heridos o tal vez de fallecimiento de personas? Parece que en Esmeraldas, cuatro familiares de la secretaria del núcleo de Esmeraldas han fallecido, no en la Casa de la Cultura, fuera de la pero en otras instalaciones. Finalmente, como usted sabrá, Benjamín Carrión, frente a los embistes de la guerra de Ecuador, ponía la cultura como una forma de salir. En este momento, con este terremoto, la cultura sigue siendo vital en este momento. ¿Pero qué mensaje nos deja usted? Qué bueno que diga eso, porque es un recordatorio de la filosofía de Benjamín Carrión desde hace 71 años, ¿no? Que es la cultura la que nos debe salvar de todos los embates malos, negativos, que nos imponga la historia y que nos imponga la naturaleza y que nos imponga la política. Siempre la cultura será el factor de desarrollo más importante, donde está la espiritualidad y la identidad de nuestra patria. Bien, esas han sido las declaraciones de Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Y alguno de mis amigos me lastimará. Pero esta es la vida y cambiarla no podría. Mejor es que cada día lo viva con alegría. algo de la música ecuatoriana, Jimena Ibarra con el tema Renacer. Y tenemos que apropiarnos de esta palabra porque Ecuador debe renacer de las cenizas, de los escombros que nos ha tocado pasar estos últimos días, especialmente en la región costera. Les quiero recordar esta campaña que se ha titulado La Hora de la Emergencia es la Hora de la Solidaridad. Ustedes también la pueden contribuir a través de donaciones económicas. Les quiero ser enfáticos en esto de que el MIES, quien es la institución que está recibiendo estos elementos, no está recibiendo dinero en efectivo ni tampoco medicamentos, así que no hay que dejarse engañar. Dinero en efectivo no recibe el MIES, sin embargo tienen unas cuentas habilitadas para que le puedan hacer transferencias bancarias, por ejemplo al Banco Nacional de Fomento en la cuenta 310-33-189. El código de ingreso es del 180110. El nombre de la cuenta es BCE, Secretaría de Gestión Riesgos, Fondos de Contingencia. Todo esto lo pueden hacer en el Banco Nacional de Fomento. Por su parte, el Banco Central del Ecuador también tiene otra cuenta habilitada. El número de la cuenta es el 011-21-87. Nombre de cuenta CCU, Secretaría Gestión Riesgos, Planta Central. Con esta información les queremos presentar el siguiente diálogo, donde tenemos una pequeña entrevista junto a la licenciada Amelia Alvarado. Ella es presidenta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Guayas y nos da a conocer cómo han quedado las instalaciones luego de este terremoto. Y después nos vamos con los mensajes, y después de los mensajes les presentamos una entrevista realizada al cineasta Luis Vera. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con la presidenta de la Casa de la Cultura. ¿Cómo está, licenciada Alvarado? Mire, estamos recopilando información sobre la situación de las casas de la región costera de la Casa de la Cultura. No sé si nos podría dar de manera preliminar cuáles son los datos que han recabado de la casa que usted preside, de la región de la provincia de Guayas. Mire, justamente en este momento estamos haciendo la inspección de daños y lo que hemos verificado es que tenemos nosotros desplazamiento y daños en el área de la biblioteca con caída de mamparas de parte de la estructura con un panel de vidrios muy grande que se ha desplomado, las perchas con libros y revistas de la hemeroteca están destruidas y estamos en el proceso de revisar el otro área de la biblioteca. Asimismo, en el área de museo también se han desplazado los anaqueles, donde están algunas de las piezas de la reserva, y estamos haciendo inspección del resto. O sea que los daños más importantes que se han registrado en el núcleo del Guayo son esos, en el área de la biblioteca y en el museo de la Casa de la Cultura. Hay otros daños en el área de ventanas que son de menor importancia, pero yo creo que esas son las dos fundamentales que van a requerir de un apoyo que nos permita a nosotros restaurar aquello. Uh-huh. Con estos hechos, ¿se ha reprogramado algunas actividades del núcleo provincial? Nosotros hemos cancelado las actividades en esta semana hasta poder tener una seguridad del estado de todo el edificio, de manera que se suspendieron todos los eventos previsto para esta semana. Uh-huh. No sé si ustedes mantienen ya tal vez alguna hoja de ruta para la readecuación del espacio. Nosotros quisiéramos tener un apoyo oficial que nos permita restaurar una serie de situaciones complejas que tiene este edificio y esperamos nosotros que contar con ese apoyo justamente porque es indispensable. Este es un núcleo que tiene 71 años y es un edificio que tiene ya más de 5 décadas y que requiere realmente de una reestructuración. ¿Ha mantenido tal vez usted contacto ya con las autoridades locales del puerto principal o nacionales que estén manejando esta situación de prever los daños después del terremoto? No, aún no, porque el primer contacto lo hicimos directamente con el presidente nacional, señor Raúl Pérez Torres, justamente que quien está esperando que se le hagamos un informe de lo que ha acontecido acá en la Casa de la Cultura. Usted sabe, me imagino, este informe el presidente Raúl pidió a todos los núcleos provinciales de la región costera. Yo entiendo que sí, yo entiendo que así es. Entonces él se comunicó conmigo el día de ayer y precisamente en eso estamos nosotros para hacer el reporte. Uh-huh. En cuanto al personal de la Casa de la Cultura del núcleo de Guayas, ¿ha habido alguna novedad? ¿Todos se encuentran estables, con bienestar? Sí, felizmente el personal de la Casa de la Cultura, tanto en lo personal como en sus domicilios y familia, todos están sin novedad, gracias a Dios.

para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoy. Radio CCE 940 AM, con usted. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Amigos oyentes, ustedes se preguntarán y que ¿por qué tenemos este sonido de fondo, esta música de fondo? Bueno, yo les quiero comentar, estamos con el tema Las Abejas de Agustín Barrios. Y esto nos ayuda para adentrarnos con la entrevista del día. Estamos junto al director de cine Luis Vera. Con él vamos a tratar sobre la película Mangoré, por amor al arte. Esta película fue estrenada el año pasado, de manera precisa, en junio del 2015, y ahora es parte de la tercera edición La Casa Cinefest, en donde la fiesta de la imagen ha traído a varios protagonistas del cine latinoamericano. Vamos a conversar con él sobre la presentación de esta película que se realizó el pasado martes y sobre las impresiones que ha destacado en Latinoamérica, en la crítica, también la producción y sobre todo el personaje, Mangoré, Luis Barrios. Recibimos a Luis Vera. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia y un gusto de estar acá en Ecuador y en Quito particularmente. Y es un reencuentro con Ecuador de dos visitas anteriores, una de hace casi 40 años. Hace 40 años. Y la otra hace 6. Pero en ambos casos tuve la suerte de recorrer este hermoso país y linda gente en sus distintos lugares y en su diversidad geográfica. Imagino que ahora esta me tocó hacerlo desde, especial, ¿no? Desde una pantalla en película. Esta ocasión es bastante especial por la película Mangoré, por amor al arte. Esta película lo que hace es presentarnos a un personaje tal vez muy desconocido en Ecuador, no sé si me atrevo a ponerle este criterio, porque de cierta manera, bueno, entre Ecuador y Paraguay compartimos un continente, pero hay ciertas brechas culturales. Bueno, yo no sé si hay llamarle brechas culturales. Tenemos diferencias culturales, tenemos... diferencias culturales significa diversidad cultural, significa... la diversidad que tiene este continente, y me parece que eso enriquece y potencia las posibilidades de desarrollar nuestras relaciones a partir del reconocimiento de nuestra diversidad. Así que creo que eso es una ventaja enorme, tener ese tipo de diferencias que tiene que ver con la diversidad y no con diferencias por tener... ¿cómo se llama? Puntos de vista que nos puedan enfrentar, sino que nos enriquecen. Y en relación a este festival, que es una ventana y una pantalla importante para el cine latinoamericano, me parece, primero felicito la idea de que ya vaya a su tercera edición, de que tenga el apoyo de la Casa de la Cultura en Quito. Tenemos muchos problemas nosotros para poder mostrar y conocer nuestro cine. Y eso se retrata también en los tiempos pasados, cuando sabíamos muy poco unos de otros. Hoy día la tecnología nos permite acercarnos, pero igual tenemos un problema de desconocimiento, de cierta ignorancia de lo que pasa en el acontecer cultural de unos y otros. De allí que no sea raro que Mangoré, Agustín Barrios Mangoré, no sea muy conocido, menos a nivel popular. Sin embargo, estamos hablando de un compositor, guitarrista y compositor, que hoy día forma parte del acervo universal. Es un compositor sinfónico, interpretado en todo el mundo, alguien que compuso más de 300 composiciones, muchas de las cuales hoy día forman parte del repertorio universal de la música, en el mismo nivel que Beethoven, Chopin, que los grandes europeos, o Villalobos, o Leo Brouwer en América Latina, etcétera. De manera que estamos frente a una figura extraordinaria. Creo que es el más grande compositor de música clásica de América Latina de todos los tiempos. Lo han dicho expertos importantes, como John Williams, el propio Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, que han reconocido en Barrios, un hombre que vivió entre 1895 y 1944, es decir, la primera mitad del siglo XX, y que sin embargo ha dejado un legado extraordinario de música y de cultura. Sobre él hice yo una película, una aproximación sobre su vida, que no es una biografía, porque yo hice una invención, hice una ficción sobre la posible vida de Agustín Barrios Mangoré. Uh-huh. Su apodo es Mangoré. Al inicio, cuando usted inició con esta aventura cinematográfica, ya conociendo la magnificencia de este personaje, no sé si tal vez hubieron temores por su cabeza cuando empezó a hacer ya la creación, porque bueno, conociendo, como le digo, la magnificencia de este personaje, pensando también en la crítica, en el valor histórico, ¿cómo asumió ese papel ahí? Bueno, uno tiene que tener mucha seguridad en lo que hace. Uh-huh. Yo soy escritor de todos mis guiones, por lo tanto he creado a lo largo de mi carrera, de más de 35, 40 años, no sé, cientos de personajes creados desde la escritura, desde uh-huh. el guión. En este caso recreó. No, lo creé. ¿Lo creó también? No, Mangoré es un personaje creado por mí, es un personaje completamente ficticio, que se basa en elementos biográficos y en la trayectoria que tiene Agustín Barrios, con cosas muy tangibles y concretas como es su música. Pero el resto es una ficción, por lo tanto, que recoge y recorre lo esencial del espíritu, del alma más genuina de lo que yo interpreto debe haber sido el personaje. Uh-huh. Habrán seguramente otras visiones, otras posibilidades de poder abordar a Mangoré. El público, pero esa es la mía. Donde se ha presentado ya esta cinta, ¿está consciente de que se trata de una película ficcional? ¿O en realidad cuando escuchan Mangoré, por amor al arte, rápidamente piensan que se trata de un argumento completamente documental? Bueno, yo no sé lo que piensa la gente. Cuando o la crítica, no sé, artículos. Y no, la verdad que yo cuando... La pregunta que tú me hiciste, la pregunta anterior, tenía que ver con cómo yo abordé el personaje. Uh-huh. El personaje lo abordé con la libertad que me permito de interpretar una posible vida y crear para la pantalla la posible vida de Agustín Barrios Mangoré. Mangoré es, entre paréntesis, el apodo, el seudónimo que él mismo se da, tomado de un cacique indígena guaraní, del pueblo guaraní. De manera que lo hago desde la seguridad que me da crear un personaje que me permite la libertad de percibir de cómo yo creo que es su condición humana, su recorrido en sus relaciones humanas. Uh-huh. Y no me pregunto si acaso la gente lo va a comparar o no lo va a comparar. Lo único que es irreemplazable, por decirlo de una manera, de lo que no toco, lo que no puedo tocar, es su música original. O sea, ya escuchaste Las Abejas, él tiene muchas otras composiciones, eso aparece, hay música en la película no es un musical, es una aproximación al ser humano Agustín Barrios Mangoré, un hombre extraordinario y un músico maravilloso, pero yo no recorro toda la música de Mangoré. Uh-huh. En el proceso de... Es decir, a ver, yo me sirvo del pretexto de Agustín Barrios Mangoré para hablar sobre el artista. Es un viaje al pasado para hablar del presente. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los elementos fundamentales por los cuales los artistas realizamos lo que realizamos? ¿Cuáles son las grandes confrontaciones que nosotros tenemos de nosotros con nosotros mismos a la hora de abordar y de entender que el alcanzar nuestros sueños, el alcanzar nuestros ideales, el diseño del ideal de belleza que tenemos en relación a lo que hacemos, sean en música, sean en danza, sean cine, sean en pintura, tiene que ver con una entrega y con una vocación total que arranca desde lo más profundo de uno. Entonces, ¿dónde yo me encuentro con Mangoré? Me encuentro con Mangoré en la medida en que yo hablo de Mangoré cuando hablo de mí mismo. Yo me encuentro con Mangoré cuando hablo de los artistas de cualquier tiempo y lugar, en esta confrontación permanente entre el artista y el ciudadano, que está en el artista. Es decir, el hombre de familia, el hombre que tiene que tener una casa o no tenerla, el hombre que tiene hijos y que se hace cargo de ellos o no se hace cargo de ellos, como es el caso del recorrido de Mangoré y su familia, uh-huh. Sus amigos, su familia ya ancestral. Es decir, todo ese recorrido, ¿eh? Todo el tipo de conflictos que maneja el artista. Exacto. Entonces, pero hay un conflicto fundamental, que es el conflicto del artista con él mismo. Uh-huh. Y eso está presente en los escritores, en los pintores, te repito, en los músicos. Es decir, ¿cuánto entregamos por amor al arte y cuánto dejamos en el camino de amor y desamor en el tejido de relaciones humanas que establecen las personas, los seres humanos? Sin duda una visión bastante bastante poética de este artista, ¿no? Quisiera que me comente sobre el tema de la investigación. Supe que se trabajaron cerca de 4 años para sacar esta película de son 95 minutos de rodaje, sí, ¿no? Sí. Pero detrás de esos 95 minutos hay tiempo de producción, tiempo de investigación. El caso de la investigación, ¿usted pudo contar con documentación de Agustín Barrios o fue un poco difícil? Bueno, a ver. Hay solo 2 pseudo-biografías sobre Agustín Barrios. Uh-huh. Y cuando digo pseudo-biografías, porque son 2 intentos bastante, a celebrar, bastante nobles, con haber hecho el esfuerzo, uh-huh. pero que son bastante ambiguas y vagas en muchos puntos, esas biografías, ¿verdad? Por lo tanto, yo leí todo lo que se había escrito sobre Barrios, uh-huh. incluyendo esas biografías. Pero como no me daban luces certeras, entonces mi mayor fuente de información sobre Agustín Barrios Mangoré fue Agustín Barrios Mangoré. ¿Conociéndolo desde la música? ¿O? Exacto. Ya. O sea, primero escuché todo lo que había de Mangoré, uh-huh. original, de lo que él registró y lo que está todavía grabado y que forma parte del patrimonio de la música, uh-huh. después intérpretes, aquellas músicas que no grabó él mismo, después leí sus poemas y todas las cartas que él escribía a sus amigos, y en esas cartas está contenida la personalidad de Mangoré, está contenida sus valores, sus principios, su entrega amorosa tanto a las mujeres, como a los amigos, como a los familiares. Y entonces tú recorres y lees entre líneas, y ese fue tal vez el mayor elemento nutritivo, uh-huh. del punto de vista de lo que fue mi investigación, para poder reescribir y inventar yo mi propio personaje. Después tienes sus poemas. Él también escribió hermosos poemas que están en la película también, dichos de manera coloquial, uh-huh. ¿no? Y esos fueron los elementos fundamentales en los cuales yo basé la investigación, que me tomó un par de años para tener 2 o 3 versiones del guión. Y ya en el último tercer año, junto con la preproducción, o sea, los preparativos, que significó varios países, un elenco de actores de más de 10 nacionalidades diferentes, un núcleo paraguayo, pero con actores mexicanos, argentinos, uruguayos, chilenos, brasileros, es una amplia gama de intérpretes, uh-huh. porque racialmente la película retrata el gran recorrido de Mangoré. Hay alemanes, franceses, ahora me acuerdo, españoles, uh-huh. como el caso de Segovia, ¿no? que es contemporáneo de Barrios y que aparece en la película como también como actor. Amigos oyentes, yo les quiero recordar, estamos compartiendo los micrófonos junto al cineasta Luis Vera. Él es director y guionista de la película Mangoré por Amor al Arte. Esta película ha sido parte de la Casa Cinefest en su tercera edición. Quisiera, sin duda, que lo más importante, lo más medular, es hablar del contenido, de los personajes, pero también esta oportunidad de contar con usted en los micrófonos también me gustaría para difundir temas un poco más, un poco técnicos para las personas que hacen cine en el país. Por ejemplo, el caso de la producción de una película independiente latinoamericana con este tipo de presupuesto, $1,300,000 para esta película, ¿cómo se gestionó eso? Bueno, yo creo que es muy importante que los auditores y también los jóvenes creadores entiendan que el 95% del cine latinoamericano es cine independiente. Claro. Es decir, y el otro 5% restante puede ser un cine de encargo o un cine de gran fábrica. Y lo único que son que tienen fábricas de cine es México, Argentina y Brasil. En términos de industria estoy hablando. Todo el resto de América Latina, incluyendo Ecuador, por cierto, y Paraguay, y Chile, y Colombia, y Guatemala, etcétera, hacemos cine independiente. También Argentina y México lo hace, pero me refiero a que el cine latinoamericano es un cine profundamente arraigado en la gestión personal que hacemos los cineastas para poder llevar adelante nuestros proyectos. Las diferencias están en que existen en distintos países legislaciones o una institucionalidad cultural o cinematográfica que permite fomentar, permite apostar ya sea al crédito en algunos casos o al aporte, al apoyo de Estado para poder realizar, o sea, de fondos públicos para poder realizar el cine. ¿Y en este caso con Mangoré, de qué se sirvió? Ya te cuento. Pero que es muy importante que el auditor sepa, porque ahí también hay mucha ignorancia en ese territorio. Entonces se cree que cuando Ecuador tiene una ley de cine entonces y apoya al cine ecuatoriano, se cree que vos vas a pedirle al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura te va un maletín con plata y te dice, toma, haz la película. Claro. No, en Ecuador, en Argentina, en México, en Chile y en Colombia y etcétera, a vos te dan máximo el 30-40% de los recursos, máximo. El 30% o 40% del costo de una película. ¿Qué es lo que hace el cineasta? Gestionar el resto. Yo he hecho eso a lo largo de mi trayectoria, de más de 50 obras en distintos formatos, 7 largometrajes, y en todos los casos yo he tenido que gestionar la mayoría de los dineros y de los recursos que están en mis películas son gestión mía. Y de los que yo cogestiono. Eso significa, por ejemplo, el caso dramático de Paraguay. Paraguay no tiene ley de cine ni tiene una instancia de fomento para el cine, sino que tiene un fondo de cultura. Cuyo fondo máximo, o sea, cuyo aporte máximo por proyecto, equivale a 100 millones de guaraníes, lo que significa más o menos a $20,000. $20,000. Sea que tú vayas a hacer un disco, una obra de teatro, un ballet o una película. $20,000. Esta película costó, tal cual dijiste, $1,300,000. Casi $1,300,000. Eso hace que de los $20,000 al millón y medio, tienes que gestionarlo. Parte, ¿no? Claro. ¿Cómo haces? Bueno, primero apelas a otros recursos públicos, es decir, te vas al Ministerio de Obras Públicas, por decirte, o al no sé qué, y empiezas a juntar, en Paraguay hay dos grandes centrales hidroeléctricas, una de ellas la más grande del mundo, que se llama Itaipú. Entonces tú vas y le presentas el proyecto y le dices que esto tiene una connotación nacional e internacional, estamos hablando de un héroe de la cultura, que bueno, ok, entonces te aportan $100,000, por decirlo. Pero no está contabilizado. O sea, ellos te pueden dar $100,000 para hacer la película, ¿cómo te pueden dar $100,000 para hacer un centro de navegación para botes de pequeña pesca? No está establecido en ese Itaipú de que hayan fondos para el cine o para la pesca. Una especie de a la voluntad del, a la voluntad de la empresa. Después completas con financiamiento privado. O sea, te vas a un banco y le primero le ofreces a ver si ellos te... En este caso, Itaú, el banco Itaú fue, aportó otros $100,000. Yo gané el fondo Ibermedia. También, buenas. Que es un fondo internacional, que son $120,000. Y va sumando, va sumando, va sumando. Después, no sé, un mecenas le convences de que Mangoré es la más grande figura de todos los tiempos. Entonces te dice, ok, ya te voy a dar $20,000 solamente porque yo conozco a Mangoré. Y así va sumando. Los mecanismos son muy diversos, pero tenés que gestionarlo y tenés que hacer un trabajo enorme. Mientras yo voy escribiendo guión, mi productor va consiguiendo recursos y va consiguiendo plata. Sin duda que esta, imagino un proceso bastante largo y extenso. Bueno, no quiero ser injusto, perdón. Esto es una coproducción con Argentina. Argentina también aportó dinero. Y aportó dinero público porque casi todas las películas argentinas las produce el Inca. Uh-huh. O las coproduce el Inca, conoces, ¿verdad? Ya, Instituto claro. Y, por ejemplo, quisiera hablar ya sobre la trayectoria. Sé que ha estado presente en algunos festivales. Desde que arrancó el año pasado, no ha parado de circular en el mundo por festivales. Sí. Está en Estados Unidos. En este caso, después de Ecuador, ¿cuál será la próxima parada? Ahora yo voy a... regreso a Paraguay por una semana y me voy a España con la película. Y de España a Suecia. De Suecia regreso a Paraguay y de ahí estrenamos en Chile el 19 de mayo. Y después de Chile, la película va a Cuba. Repite Cuba porque ya estuvo en el Festival de Cine de La Habana. Y después hay una invitación en Rusia, en San Petersburgo. Todas estas y después giras, ya no me acuerdo más. ¿Todas estas giras son por festivales o ya por abriendo? Hay una mezcla de estreno y de festivales. Ah, de estreno y festivales. Claro, y eventos. Por ejemplo, en el caso de Suecia, la película va a ser exhibida en una van premier en el Instituto Cervantes, que tú sabes, el Instituto Cervantes es una especie de el Instituto de Cultura de los Españoles, que ayuda mucho a hacer pantalla, a fomentar nuestro cine, nuestros libros, en fin, uh-huh. Es el Instituto Iberoamericano. A pesar de que todavía continuamos con todo eso, ¿no? ¿Cuál será el otro proyecto que ya está trabajando Luis Vera? Bueno, estoy trabajando dos proyectos paralelos. Un antiguo proyecto que estoy manejando desde hace 25 años, de cuando yo vivía en Suecia, y que es una adaptación moderna de La señorita Julia, que es una obra escrita por August Strindberg, el más grande escritor sueco de todos los tiempos, escrita en 1870, y que yo la voy a llevar a una versión moderna, actualizada. Es una historia de amor fatal entre la hija de un conde, en este caso va a ser la hija de un hacendado, con el capataz de la hacienda. Y que es, digamos, que es un conflicto que representa y atraviesa los tiempos, que es el conflicto de clases, y que en América Latina estamos escondiendo el grave problema que tenemos en América Latina, que es la tenencia de la tierra. Desde México hasta la Patagonia seguimos con un reparto tremendamente injusto de la tierra, con miles, si no millones, de campesinos y pueblos originarios que no tienen acceso a la tierra. Y cuando la tienen, no tienen acceso a los recursos, ni a los créditos, ni a los insumos para poder desarrollar. Es un grave problema que tiene la tierra. Y el otro proyecto es una historia desde una mujer que sobrevive a la guerra más, al genocidio más grande cometido en América Latina, en la historia de América Latina, por pueblos hermanos. Es la guerra llamada la Guerra de la Triple Alianza, en la cual Brasil, Argentina y Uruguay se unen para prácticamente aniquilar a Paraguay. Claro. Sobre esa guerra voy a hacer una película basada en una sobreviviente, una mujer que busca venganza, al mismo tiempo de buscar repoblar el país que quedó casi en la nada con los enemigos. Ella busca repoblar Paraguay con los enemigos. Con los enemigos. Bueno, finalmente, y para eso quisiéramos esperar ya esas cintas. Tal vez habrá alguna fecha prevista ya para Mangoré, por amor al arte, ya en las taquillas de Ecuador, en cines comerciales. Vamos a ver los resultados del festival. La película fue muy bien recibida, o sea, eso no lo hablamos. La película fue aplaudida de pie por los espectadores en la noche de su exhibición, lo cual a mí me entregó una señal clarísima de que el público ecuatoriano no solamente una demostración de su cultura cinematográfica, sino que también de su aproximación y de su sensibilidad para entender que Mangore no es una película fácil, no es una película de tiroteo, de narcotraficantes, de no sé, es una película para pensar y sentir, y la sala la aplaudió de pie. Perfecto. Así que esa es una muy muy buena señal. Ojalá, creo, ya pueda estar en taquilla ya. ¿Ah? Ojalá ya pueda estar en los cines comerciales a nivel estreno nacional. Sí, esperemos. Eso es una lucha que tenemos todavía pendiente, la lucha por las pantallas en América Latina de nuestro cine. Seguimos invadidos y colonizados por el cine de Hollywood, cada vez con más copias, cada vez con bueno, la repetición de las mismas historias. O sea, vamos en el Hombre Araña 8, en el Rápido y Furioso 10, no sé, y suma y sigue, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, creo, tengo la esperanza de que nuestro cine sea capaz de conquistar y de ir recuperando espacio en las pantallas de cine. Nos mantendremos pendiente de esa evolución de la película Mangoré por amor al arte. Despedimos a Luis Vera, él es cineasta, guionista y productor chileno, por acompañarnos aquí y ser parte también de la Casa Cine. Nacido en Chile, porque soy latinoamericano de patria. Nacido solo en Chile, cosmopolita. Solo nacido en Chile, después soy de patria latinoamericana. Perfecto. Nosotros le deseamos el mejor de los éxitos y también éxitos en los nuevos proyectos. Gracias por ser parte del informativo y también de la Casa Cinefes, edición número 3. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la hospitalidad en este hermoso país y linda gente. Esperemos volver a encontrarnos otra vez. Muchas gracias. Y de esta manera, con buena música y buena información, estamos despidiendo este programa de tradición musical. Darío Males, desde los micrófonos, les extiende un gran saludo, un gran abrazo a todos nuestros oyentes de los 940 AM, www.casadelacultura.gov.es y también en la 92.9 FM. Les decimos muchas gracias por dejarnos llegar. Gracias por dejarnos de acompañar en estos 60 minutos de información y buena música. Les esperamos la próxima emisión. Más invitados, más música, más notas de su interés aquí en Tradición Musical. Con Daniel Castellanos también nos despedimos desde la cabina máster. Éxitos en esta semana.